Hola a todos y bienvenidos a este Skypecast de SoftMac SL, Resistance Futil y 412. Hoy tenemos con nosotros a dos personas. A una ya la conocéis de un anterior podcast, otra es nueva en este mundo. Su nombre es Alba y también le conoceréis. Bueno, presentaros vosotros que la gente ya sabe quién soy. Bueno, pues me presento, soy Salva. Es mi primera colaboración en un podcast y estoy un poco cojonado porque tengo aquí dos monstruos mediáticos que ya llevan una larga y tendida experiencia en esto de los podcasts. En cambio, pues yo, esta es mi primera colaboración y bueno, voy a aportar lo que pueda, ¿sabes? En fin. Y yo soy Pedro Aznar, de 412, Apple Esfera, Applecast.es, Tortitascast.es y bueno, diferentes productos, ¿vale? Que vamos lanzando. En fin, yo ya he hablado con Samuel alguna que otra vez y bueno, ya sabéis que también tengo un podcast y aprovecho para hacer publicidad aquí en Product Placement un poquito, que saldrá dentro de poco también el mío, ahora que ya tengo micro nuevo. No sé si lo notaréis, que se oye perfectamente. Muy bien, mucho mejor que el otro, claro. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que nos diga Samuel. Samuel, ¿de qué hablamos? Eso. Hombre, primero dinos algo del MacBook Pro, que tío, ha pasado una semana y estás todo callado, no dices nada por ningún sitio, no se te habrá roto, ¿no? Ni nada. Sí, bueno, lo he vuelto a la tienda y ahora están a punto de traerme un Dell nuevo con 2 GB de RAM y tal. No puede ser, otro fallo de Nalva, por favor. No, es un virus que se expande, esto es un virus. No, pero es que el Dell, pues habría que mirarlo, no estoy seguro. Bueno, el MacBook Pro es un maquinón. No he dicho nada porque quiero hacer un análisis, sobre todo para publicar en Apple Esfera. Y quiero, pues estoy mirando varias cosas, como la temperatura, con un uso normal, si se oye algún tipo de ruido, si se sube mucho la temperatura. Estoy probando juegos, que es lo que veo que está haciendo, sobre todo. Ahí, fuerza. Probando lo importante, claro. Sí, los juegos, ahí, bien. No, bueno, estoy probando ahí un programa de codificación, no, ¿qué cojones? Los juegos, claro. Los juegos. Es que me he dado cuenta que, por ejemplo, no hay ningún programa que machaque tanto al portátil como, por ejemplo, el Quake 4. O sea, poniendo el Quake 4, sí que te ponen todos los ventiladores a tope, la temperatura sube. Sin embargo, dime. De hecho, es una prueba que hacen en bastantes benchmarks, lo de probar un juego de estos de última generación, porque se ve que, vamos, chupan la gráfica y el procesador, pero bueno, claro, saco. Claro, como tiene que tirar mucho también de gráfica, supongo que también tiene que disipar el calor y algún ventilador. No sé cómo es internamente, no sé si tiene, bueno, cómo están distribuidos los ventiladores. Que el MacBook Pro lleva dos ventiladores, me parece. Dos ventiladores. Seguro. Bueno, en definitiva, que por ahora las pruebas que estoy haciendo y todo lo que estoy viendo, a mí me ha sorprendido para bien. O sea, es que es una máquina increíble el calor, a pesar de, por ejemplo, cuando estamos... El Quick 4 es lo que he visto yo que me ha subido la temperatura del portátil. Pero aún así, se puede tocar, por ejemplo, la zona que más se caliente, no hay ningún problema, como por ejemplo en la revisión anterior que dijeron que eso, bueno, prácticamente era un asador. Y luego el tema de ruidos, pues cuando los ventiladores se ponen a tope, sí que se oyen, pero una cosa perfectamente normal, y se oyen mucho menos que cualquier ordenador, por supuesto, de sobremesa, o mucho menos que otros portátiles, que incluso estándose en reposo, hacen un ruido horrible. Yo tengo algunos amigos con algunos portátiles de otras marcas, y simplemente con enchufarlos, los ventiladores se oyen una barbaridad. Este ahora mismo, estando en reposo, no se oye nada, nada en absoluto. O sea, es una maravilla. Ya espero sacar el artículo a principios de esta semana y ver que analizar un poquito. También hay cosas que no me han gustado. Didi, suelta lo malo, que es lo que nos interesa a todos. Que es bueno, ya lo sabemos. Claro, tío, que te has gastado ahí una pasta inhumana en un portátil y ahora nos vas a decir, no, es la hostia. Sí, claro, porque te has gastado una pasta, ¿no? Claro, entonces, claro. Pues di las cosas malas, eso es lo que mola. A ver. Bueno, sobre todo lo que no me gusta es... el tema de diseño, por ejemplo, del teclado. pienso, bueno, también lo dijo, lo comentó Hugo en el blog de, en su blog, en solo su, otro blog infame, sí, porque, bueno, tiene un botón para pulsar el CD que sí. Puede ser innecesario, porque sabéis que pulsar un CD en MacOS 10 simplemente es arrastrarlo a la papelera. Hombre, pero es muy común. Y luego tiene, sí, pero es que tiene dos teclas de enter, una de ellas, sí, sí. ridículamente pequeña, yo casi siempre que le doy a la, quiero darle al enter, lo que, a donde le doy es a la C trencada, como la C está como que, por ejemplo, se escribe Barça. Cerilla se llama en castellano, yo te lo digo porque luego va a venir el talibán a su turno y te va a decir, eso es una cerilla, catalufo y esas cosas. Bueno, sí. Bueno, yo no soy un Alicante y aquí se habla valenciano. Bueno, una y cosa, yo en el vídeo que puso Hugo, porque bueno, se le estropeó el portátil, algo de la pantalla. Sí, lo vi. Vale. Yo en sí. Ese vídeo me enteré que esa tecla era un enter, porque nunca ni, sí. ni la había pulsado, ¿vale? Yo sí, pero la veía ahí, y pensaba, ¿por qué no habrá un ala aquí? No, no sé, bueno, da igual, hay otro a la izquierda. Esa era otra, porque, claro, la tecla de enter es pequeña, pero es que además hay otra al lado de la tecla manzana derecha, que es un enter, pero que yo es que esa tecla ahí no le veo sentido, y sin embargo, falta un suprimir, ¿vale? Claro. No es porque vengamos del mundo Windows, es porque casi todos los teclados que tenemos pues tienen la tecla suprimir. Entonces, pues sí que se echa de menos a la hora de teclear, pero bueno, es cuestión de acostumbrarse. Y listo. Hombre, y luego, si queréis continuar. Hacer con sí, el sí, sí, sí. Y el Backspace. Sí, sí, sí. Es una cosa que te acostumbras, no sé. Ya, pero bueno, en principio, tener la tecla molaría más. Y luego, otra cosa que no me gusta del software. Es Front Row, que considero que es un programa muy chulo, pero es simplemente una interfaz para el iTunes. Entonces, bueno, pienso que debería ser un poco más independiente y coger las librerías, porque eso de que cada vez que enchufas el Front Row y quieres ver una foto, conecta que se lance el iTunes o el iPhoto, bueno, pues es un poco, yo lo veo un poco chapuca. Pero que es un lanzador de aplicaciones, es que no es otra cosa. Sí. Además, ya, pero, por ejemplo, yo en el portátil realmente lo veo hasta cierto punto inútil. Que me digas que en un iMac de 24 que lo vas a usar como tele a la vez que como ordenador, o en un Mac Mini que lo puedes usar también como un media center, pues lo veo súper útil de estar tumbado en el sofá y hacer todo con el mandito. Pero yo en el caso del ordenador, del portátil, no lo uso nunca porque... Me parece hasta cierto punto ridículo. Hombre, yo la verdad es que sí que lo he usado, porque yo a lo mejor estoy por la habitación simplemente y quieres escuchar un poco de música y no hace falta, no sé, pones el mandito, es bastante cómodo. Y o, si te lo llevas el ordenador de viaje o algo, pues puede servir como bueno, pues un pequeño reproductor de DVDs y tal. Pero claro, a mí no es el programa lo que no me gusta, sino la forma en la que trabaja, ¿no? Eso de abrirse y que tenga que abrir por debajo otro programa. Pienso que no hubiera sido tan complicado directamente coger las librerías del iPhoto y del iTunes, pero bueno. Sí, bueno, acceder directamente a ellas sin necesidad de abrir el programa. Eso es. Pero bueno, pero Front Row es también guapo, tío, y chulo. O sea, yo tenía... Eso os pasa a los que no lo tenéis, que esto es lo contrario, ¿no? Lo que tienes no lo quieres y lo perdóname, que tienes perdóname. Lo quieres. Hombre, yo sí lo tengo. Lo que pasa, me costó Dios y ayuda a instalarlo y a través de eso del Front Row Enable y toda esa historia, esa movida. Y además si lo hacías mal te cargabas la barra de arriba de las horas y tal. Sí, y además que con la 10.4.8 dejó de funcionar el Front Row Enable este y sacaron una actualización paralela, como si dijéramos, y bueno, tenía lo suyo, te podías cargar la pantalla de login de macOS 10, pero bueno, al final se lo solucionaron y ahora puedes tener Front Row en cualquier Mac. Esto está guay porque yo, por ejemplo, tengo un 368i, un móvil con Bluetooth, uh-huh. Y mediante un lado externo, pues puede usar Front Row como si tuviera el Apple Remote. Esto está chulo porque dices, bueno, al final tengo lo mismo, ¿no? Y no sé, está bien el Front Row. Yo lo uso a veces. No, a mí el programa me encanta, ¿eh? O sea, la interfaz es bastante chula y el programa sí que lo considero útil, aunque sea simplemente para un portátil para ver dos o tres cosillas, no está mal, ¿no? Que lo tenga. Pero el único problema es cómo funciona, que si se lo mejorarán en la próxima versión, que... Sí, yo también uso para bajar y subir el volumen. otra cosa no, sí. No lo uso. Dejas por ahí el portátil con música o cualquier cosa y la verdad es que tiene bastante claro. Alcance el mando. Para subir y bajar sí, el volumen sí. Pues es relativamente cómodo. Sí, el mando además funciona muy bien, aunque lo que dices, tú no hace falta estar exactamente delante del ordenador para que te lo pille, pero pues, supongo que eso será, bueno, pues cualquier mando a distancia tiene que funcionar más o menos similar. Sí, bueno, es un infrarrojo normal y corriente, que se criticó mucho en su día, ¿no? No usar Bluetooth para el mando, la gente... Hombre, Bluetooth... Sí, claro, sí, por pedir, pero Bluetooth encarecería mucho más el mando, lo haría mucho más grande. Sí, y luego, sí, además, Bluetooth serviría por si estás en otra habitación y tienes el Mac en otra para cambiarlo, pero bueno, yo para eso es que, claro, ya nos ponemos a pensar lo que sería que lo incluyera todo, ¿no? Claro, y además, además lo que decía yo, que puedes tener aplicaciones como Sailing Clicker o el otro, claro. El Romeo que uso yo, que te permiten usar tu teléfono móvil para controlar Front Row, iTunes o lo que sea. El Sailing Clicker es la bomba, ¿no? Tú lo probaste, Pedro, creo. Sí, a mí me encantó. El Sailing Clicker es una caña. Total, yo en el móvil también lo tengo instalado y es una maravilla de programa. Sí. Tengo el móvil más idiota del mundo, ¿no? Que tiene de todo, pero no deja instalar nada. Entonces, es curioso, ¿no? Que tiene 3G, tiene Java, tiene juegos 3D, pero no puedes instalar nada. Entonces, bueno, esto un poco putada. Además que Estás esperando al iPhone, ¿no? Estás esperando sí, al iPhone. Sí, estoy aquí haciendo tiempo. Que, claro. No, que es relativamente nuevo. Lo que pasa, a mí, por ejemplo, me sabe mal que tenga sincronización con Sony Ericsson o con los Nokia o con la serie N, más o menos tocando un poco, sincroniza todo. Y con los con Samsung no hay manera. Y he mirado cantidad de cosas y nada, no hay nada para ellos. Ya, no, hombre, yo creo que cuando saquen el iPhone, si finalmente lo sacan, el día que salga va a ser el día en el que más móviles maqueros se rompan. Pero bueno, yo ayer estaba hablando con mi novia y el móvil tal, y porque a ella no le gusta, tenemos el mismo móvil y a ella no le gusta, un Sony Ericsson Z520i. Y ella me decía, bueno, es que yo quiero cambiar de móvil tal. Y digo, bueno, pues espérate. Y te decía, porque a ti tu móvil sí que te gusta, ¿no? Digo, no, sí, a mí sí, por lo menos hasta enero sí que me gusta. Luego en enero ya no sé yo lo que saque, si sacará algo que me guste más. Pero no, va a haber decepciones seguro, porque es tanta la nube y lo que hemos hablado y lo que la gente piensa que al final va a ser una decepción, pero porque la gente piensa cosas que no son reales. Entonces, lo que no puedes pretender es pensar en un móvil de tus sueños y pretender que Apple lo fabrique, ¿vale? Entonces, es un poco vivir en tu mundo y ser un poco consciente de eso, ¿no? Yo, si no es holográfico, yo no me lo compro, ya te lo digo. O sea, tiene que ser holográfico, holográfico. Claro. Holográfico, microondas, no sé, teletransportador tipo Star Trek, algo así, ¿no? Si no, no me voy a enamorar. Pero eso pasa siempre, ¿eh? con los productos de Apple. Claro. Sobre todo con este que hemos hablado ya tanto. Es va a ser igual que el iPod Video Widescreen si sale algún día. Es que hemos hablado tanto de ello. Mira, yo creo que el iPod Widescreen este, cuando salga, yo creo que lo tienen ya. O sea, Steve Jobs lo tiene encima de su mesa ahora mismo. Y está cansado de usarlo. Claro, y está el tío leyendo todas las páginas de internet. Está leyendo todas las páginas de internet descojonándose de risa. Y diciendo, venga, a ver qué sacan ahora. A ver qué dicen ahora que tiene que tener. Sí, tiene que ser algo así. Pero bueno. ¿Seguro? Sí. No, hombre, ten en cuenta que la pantalla, una pantalla, si se supone que va a ser una pantalla más grande y táctil y con todas las pisadillas que quieren que tenga. Encarece mucho, gasta mucha batería, hay muchos problemas de diseño. Claro. Claro. Que tienen que solucionar antes de poder sacar algo así. Entonces, bueno, pues por eso tiene que estar... Llevan un año y un mes, ¿no? Yo creo que ha habido tiempo suficiente para solucionar. Bueno, hay otros que tardan 5 años en sacar un sistema operativo y mira lo que sí. No, lo que pasa es que ha leído que yo lo quiero, entonces está ahí jodiendo. Porque no, claro. Además, pues imagínate, bueno, a mí... Si todo va bien, seguramente tenga un ITV en casa, ¿vale? Así que esa es otra cosa que tampoco tengo, no yo, no va a ser mío, va a ser, esto es lo bueno de tener muchos hermanos, ¿no? A cada uno le vas convenciendo de una cosa y así en total tienes todos los productos Apple. Entonces a uno ya le tengo ahí convencido para el ITV y lo más seguro lo tengo aquí una semanita en casa para ver qué es eso. A ver qué el ITV, yo creo que es de los pocos productos que ha sacado Apple que me ha gustado, o sea, me interesa la idea, pero como no es nada en concreto, es que el ITV fue un poco raro porque sacaron una especie de prueba de concepto que, bueno, en principio lo que tienen que hacer es primero cambiar el nombre. Con ese nombre no pudo salir al mercado porque es que... Parece que lo haya hecho cualquier compañía china cutre. Claro, y luego ver realmente cómo funciona. Que yo ahí es donde creo que sí que está, por ejemplo, una nueva generación de Front Row que llevarán, por ejemplo, Leopard también. Estoy seguro que va a llegar la nueva versión. Que será, pues, más o menos que aportará integración entre el ITV, todos los portátiles Mac, los sobremesa. O sea, que tiene buena pinta, pero es que tenemos que verlo porque realmente solo sabemos el nombre y hasta eso es... Hasta eso poco... es, de momento, sí, no es nada seguro. Hasta un nombre de momento. No, es aparte, creo... bueno, algo que debería de llevar desde mi punto de vista, si quieren que sea algo competente, es un disco duro y que grave. De añadirle un disco duro externo. Yo creo que en ese sentido se va a acoplar muy bien con el Mac Mini. Y además, si le pones al Mac Mini un disco de esos de la CIE, los habéis visto que se acoplan. Sí, son iguales. A ver, ahí tienes almacenamiento para dar y tomar, pero de largo. O sea, para convertir realmente el Mac Mini en un centro multimedia, ¿no? Mediante el ITV y un disco externo. No sé, sí, porque igual no, pero yo creo que sí. El tamaño del ITV es exactamente igual que el del Mac Mini. Eso es una cosa que no recuerdo. No, de grosor. Porque sí. Se supone que es la mitad de tamaño. Sí. Pero el grosor se supone que es bastante más fino. No sé, no creo... Lo digo... Sí, fino, sí. Lo digo, por ejemplo, si ocupa la misma superficie, pues, eso, por ejemplo... No. Parece que esté diseñado para poner encima un Mac Mini. A mí la impresión que me dio es que era una extensión más del Mac Mini cuando lo vi. Pues entonces, poniendo encima el ITV y debajo el ATIE, ya tienes ahí un centro multimedia del copón, ¿no? Sí. Hombre, yo no lo había pensado así, la verdad. Más bien creo o pensaba que estaba diseñado para ser completamente independiente, dependiendo de un ordenador, pero no al lado de un ordenador. Sino más bien, tener el ordenador en la otra esquina de tu casa y perfectamente desde el salón acceder a todo lo que tienes en tu ordenador. Sí. Es que además, si metes un Mac Mini, la CIE, que ocupa lo mismo, y encima un ITV, te queda una torre de medio metro, ¿no? Ahí de altura. Bueno, no está alto. Pero que en principio, no, yo creo que sí que será independiente, pero que bueno, tendrá la capacidad de conectarse a un Mac Mini. Incluso yo creo que si tenemos una buena red, incluso se podría conectar por red para grabar directamente en el Mac Mini. Lo que pasa es que claro, la transferencia tendría que ser muy buena. Grabar las imágenes en alguna memoria intermedia o algo de ese tipo. Pero sí que pienso que independiente pues debería llevar algún disco duro sin necesidad de empezar a acoplarle cosas, porque eso ya me recuerda cuando salió la Mega Drive y el Mega CD, el 32X, sí, todos los agregados que... 60, ¿no? Nos hemos quedado a medias, bueno, vamos a empezar a añadirle cosas para que se parezca a las otras. Sí. El HD DVD y esas cosas que están sacando ahora, sí. Fue la primera también. Hombre... ¿Y la Wii? ¿La Wii es completamente del tema? ¿La de Nintendo? Sí, yo sí. Yo la Wii sí que me la voy a comprar. Sí. ¿Vas a hacer cola, no? Ahí en próximos no. días. No, yo digo que me la voy a comprar, pero no digo cuándo. Ah, vale. Porque ahora es, no sé, quiero ver un poquito. Es que a mí los juegos que más me han gustado de casi siempre han sido de Nintendo y las nuevas versiones que están sacando para Wii... pues bueno, me gusta bastante. El Zelda nuevo tiene una pinta increíble, por ejemplo. Y no es una consola cara, considero que es una consola revolucionaria. Es la única consola con la que van a ganar dinero. No sé si lo sabíais. Ah, pues eso no lo sabía. Pero de todas formas, conmigo desde luego van a ganar porque me la voy a comprar. No, pero claro, como están utilizando un hardware entre comillas antiguo, ¿no? Es una actualización de la GameCube. Pues es la única, por ejemplo, que están ganando dinero. Todas las demás están... Por ejemplo, es algo parecido a lo que pasó con la Nintendo DS. Yo la Nintendo DS me la compré, bueno, más o menos para ver qué tal. Mariana habló muy bien de ella, pero claro, el sistema de juego era tan nuevo y tan revolucionario que es que te aportan una nueva visión a los videojuegos, ¿eh? Cuando estás jugando y cuando estás viendo los nuevos productos. Y la verdad es que yo con la DS estoy encantadísimo. Vale que no tiene un gráfico como, por ejemplo, la PSP, sí, pero es que los juegos, la jugabilidad en los juegos, para mí, a mí me encanta. Lo que no quiere decir que no me gusta la PSP, porque, por ejemplo, el Ghosts and Goblins que sacaron para la PSP hace poco, bueno, es que justifica la compra de una PSP por sí solo, es una pasada de juego. Es que pero bueno, no, hay que tener las dos, si no, mal. Sí, claro, las dos, el MacBook se compenetra una con la otra. Claro, el iPhone, nada. Sí, trabajamos para Apple y para Nintendo. No puede ser. Hay que optimizar un poco las pelas. Que claro, más claro. Y nos emancipamos a los 40 y ya está. Claro. Sí, sí. Bueno, sí, mamá, no me he ido de casa. No. Oye, a mí también, ¿qué pasa? Hombre, yo no sé, sí, la DS como concepto es nuevo, ¿vale? Porque la pantalla táctil está ahí, que es algo que las PDAs tienen hace mucho, pero nadie había pensado en ello. Pero por otro lado, el diseño, yo no sé si conocéis la Game & Watch, que es una consola de los años 80 de Nintendo, y es exactamente igual, claro, el diseño y modelo y la doble pantalla y todo. Yo la tengo, ¿eh? Yo tengo una Game & Watch de, ¿sí? Creo que es del Donkey Kong. Sí, del Donkey Kong, sí. Sí, sí. Y claro, es que la gracia de eso es que Nintendo ha querido usar el diseño, claro, retro de aquella claro, época, claro, para sacar una consola con la tecnología que lleva la nueva. Que es una pasada. Por ejemplo, cuando nos volvimos de Madrid, del esto del Simo de la semana pasada, Juan Carlos Alchapar, Merovicio de y su melón cósmico, estuvimos jugando un juego de golf, que bueno, los juegos de golf pues no tienen mucha gracia, pero empezamos a jugar porque tenía opción de dos jugadores inalámbrico y bueno, nos lo pasamos genial con el palito dándole a la pelota, bueno, chulísimo, ¿no? Algo bueno tiene la DS es la independencia, ¿no? Del número de jugadores, del número de cartuchos de juegos. Claro. Yo creo que bueno, es lo mejor que tiene. Sí. Hombre, depende de los juegos, porque hay muchos juegos que no se pueden jugar tanto. Sí. Pero bueno, sí que es una maravilla, sí. Lástima que no esté en plata para que me haga juego con el MacBook Pro. Es que además... Perdón, ¿esto es un podcast de Nintendo o es un podcast de...? Es que creo que me he confundido. Yo venía por... Sí, no. Por la parte de Nintendo, la derecha. Sí. Ah, derecha, perdón. Vale. Ahora, venga. Es de Nintendo y ahora dentro de media hora vamos a empezar a hablar de fútbol, o sea, ya lo rematamos. Qué bien, tío. Oye, no, que nos has dejado con los problemas del MacBook, solo has dicho teclado. Ah, sí. Sí, no, en principio, bueno, tengo que decir que a mí no me gusta el fútbol, que no se piense nadie que soy futbolero. Pero, volviendo al tema de MacBook Pro, yo de verdad os digo que lo he estado buscando porque me gusta decir las cosas buenas y las cosas malas, pero es que no encontré ninguna otra cosa destacable negativa del MacBook Pro. O sea, por ahora a mí no me ha pasado nada. Por ejemplo, lo que le pasó a Hugo del otro infame es que se ve que cuando le actualizaron el disco duro al ensamblarlo, como tiene un error de ensamblado y ha dejado algún cable suelto, ¿vale? No es un problema de que venga defectuoso de ninguna forma. Lo que le pasaba es que la pantalla se la apagaba. Pero bueno, según tengo entendido, las últimas noticias es que le van a hacer uno nuevo directamente y el suyo se lo van a llevar. O sea que aún sí, así, pero vamos, que lo veo normal que una unidad tenga un problema. Es más, yo pasé por ella, sí. Yo devolví el primer MacBook. Claro. Que justamente esa noche que grabamos tú y el podcast petó, así que bueno, espero que no sea una mala señal este podcast, a ver si me va a pasar algo ahora, que ya no me lo cambian. Sí, bueno, teniéndome aquí a mí, o sea, esto sí va a ir mal seguro. Teniendo a Salva se va a romper tu MacBook, mi MacBook Pro y posiblemente se me rompa el Pitufo también y la Nintendo DS, por hablar. Sí, eso es seguro, eso va a ser seguro. Oye, una pregunta, Pedro. Es una pregunta jodida, ¿eh? O sea, es de esas putillas que te hacen a veces que dices, me estás intentando putear. Pues sí. Recuerda que en la pelesfera, ¿quién es el de Applogger, eh? Recuérdalo. Antes de hacer esa pregunta. No, a ver, yo quería preguntarte si el precio que has pagado por el MacBook Pro, ¿tú crees que está justificado? Es decir, que vale la pena realmente lo que has hecho para tener un ordenador, pues bueno, ¿no? No sé. Un poco. Pues la verdad es que muchas veces nos compramos cosas y bueno, pasa un tiempo y te arrepientes totalmente de la compra. No me tenía que haber comprado esto valiendo tanto dinero. Pero te puedo decir que ni un solo minuto después de comprármelo he pensado eso sobre el MacBook Pro. Y ahora que me ha llegado, muchísimo menos. A mí, yo me lo compré con descuento de educación, porque tengo la tarjeta de la universidad aún. Sí. Y además me lo financiaron, me hicieron las dos bonificaciones. Y me salió bastante más barato. No recuerdo ahora exactamente cuánto, si fue 300 euros o 4. Bueno, es un descuento bastante bastante interesante. Y bueno, aún así se me quedó, creo que me sale 2.162 euros. Me he comprado el superior de 15 y le he añadido el disco duro de 160 gigas. Y bueno, pues si me ha merecido la pena gastarme el dinero, pues por supuestísimo que sí. Yo recuerdo el otro PC portátil que tengo es un Iris, que tiene 3 años y medio, una cosa así, y me costó 2.500 euros, ¿vale? Yeah. Entonces, muchas veces se dicen, bueno, estos son simplemente PCs. No son PCs. Que tengan el mismo hardware no significa que sean PCs. En el tema de que el conjunto no es un PC. Yo hago cosas con el sistema operativo que un PC no puede hacer, y sobre todo, yo siempre lo comento, es el tema de la combinación entre hard y soft. Si tú tienes un hard muy bueno, por ejemplo, hay máquinas PC, porque tienes PCs buenísimos, muy baratos, pero luego le pones Windows, entonces pierde toda la gracia, empiezas a ponerle antivirus y historias, y claro, no tiene mucho sentido y pierdes toda la potencia. Yo aquí pienso que estoy utilizando toda la potencia del ordenador, sin necesidad de coartarlo de ninguna forma. O sea que, en absoluto, yo pienso que es mucho dinero, porque es mucho dinero, pero también hay que ver las características del portátil. O sea, algo que yo siempre digo, pero que la gente no se termina de creer que lo diga, es que yo no defiendo al 100% el hardware que usa Apple, porque creo que por supuesto que existen cosas muchísimo mejores, y si no, coge cualquier Sony Vaio de 3.000 euros o cualquier Cosmio, que llevan de todo, y seguro que llevan muchísimas más cosas que cualquier... Claro, pero ya valen 3.000 euros. ...de Mac OS X, que es en realidad lo único que nos importa, ¿no? Entonces es como, si no tengo un Mac OS 10, ¿para qué quiero un portátil mejor? Si en realidad... Hombre, yo también te digo una cosa, no se nota solo en el software Mac OS 10, y es que leí hace mucho tiempo una cosa que me encantó, y es, bueno, la presencia que tienen los Macs. Un Mac, por ejemplo, el MacBook Pro está cerrado encima de una mesa y tiene una personalidad que yo creo que ningún otro portátil tiene. Es que la gente, yo en el trabajo, por ejemplo, bueno, lo quería contar en mi podcast, pero lo voy a decir aquí, en el trabajo, la gente, el primer día que lo llevé, bueno, pues se interesó gente, fue hablando, ¿habéis visto el portátil? Tal. Y al final la gente prácticamente hacía excursiones a donde estaba yo para ver el portátil. O sea, yo tenía compañeros profesores que venían con sus alumnos en plan excursión. Te enseñas el portátil, pero mira lo que puedo hacer, mira tal. Y claro, es una personalidad que no sé, yo creo que no consigue ni siquiera el Sony Vaio. El Sony Vaio a mí me encanta, pero claro, tienen el problema de que pues no me gusta el sistema operativo que pueden llevar. Claro. Y sin embargo, aún así pienso que es que el diseño de, por ejemplo, el diseño de este portátil es que es alucinante. O sea, yo muchas veces me quedo mirándolo y está cerrado. es una maravilla de diseño. Eso es igual, ¿no? Que en todas las películas, qué casualidad, ¿no? Salen ordenadores Apple, ¿no? Ahí, claro. Y los enfocan, claro, ¿no? Ayer me contaron que hay un Sony que se ve que es igual, bueno, que van a sacar un Sony que es igual. No, es igual, ya lo he visto. Pero, yo. ¿Cuál es? Es un Sony que es exactamente igual al MacBook Pro. Bueno, es un poquito distinto, pero los cortes completamente rectos, sin nada redondito tipo Vaio, es igual. Sí. El problema que tienen los Vaio, los que he visto yo, bueno, son los mejores portátiles, bueno, por lo menos los que más me gustan a mí, los mejores portátiles que sé que veo. Lo que pasa es que muchas veces intentan añadirle botones por aquí, cosas por allá. A mí me gustan líneas simples y yo claras. Yo las pegatinas. Me sabe pues fatal el portátil ahí lleno de pegatinas ahí enseñando Intel, no sé qué. Y, bueno, pero si ya sé que lo tiene, ¿para qué lo quiero ver? Sí, bueno, durante mucho tiempo, antes de que salían los primeros portátiles Intel, se dijo que sí, a lo mejor los Mac Intel tenían pegatinas de Intel y esa cosa. Bueno, si ya no nos acordamos, pero fue una cosa que se contó mucho. Lo que pasa que en aquel momento no estaba Apple Esfera, ese fantástico blog que todos tenéis que ver para informaros de eso. Pero bueno, sí que es una máquina de verdad impresionante. Y lo que estaba contando, estás en una reunión, por ejemplo, y todo el mundo tiene portátiles PC, y tú abres el Mac y la gente de repente se queda mirando el ordenador. Que es, tú sacas, por ejemplo, un Dell o un Valio y bueno, pues puede tener curiosidad, pero la gente cuando ve el Mac... Pero eso pasa con todos, con el MacBook también pasa y con el Mi Book me ha pasado. Sí. No es algo lo abres y la gente ahí ras. Sí. Pero en definitiva que es una combinación casi perfecta entre soft y hard, y yo me lo he comprado por eso, y creo que el precio, pues bueno, no es elevado, porque hay portátiles PC por este mismo precio y con estas características. Si buscáis un Bayo con las características del MacBook Pro, incluso a lo mejor pues hay un más caro o un poquito más barato, pero estará más o menos por el mismo precio. Y no incluye el sistema operativo que tiene este con el paquete iLife, que es una pasada de aplicaciones, y todas las ventajas que aporta MacOS 10. Hombre, a mí me lo preguntan el otro día y me acoplo aquí al tema, ¿no? Me hago la pregunta a mí mismo y la verdad es que no me volvería a comprar el MacBook negro. Pero porque, a ver, soy una persona que me gusta cuidar las cosas excesivamente y es algo que con el MacBook negro no puedes hacer, ¿vale? Es un ordenador que si lo quieres mantener un poco limpio, no digo limpio, limpio es imposible, limpio solo está cuando lo sacas de la caja, solo un poco limpio, tienes que estar constantemente limpiándolo por todos sitios, tener cuidado con que lo tocas. Creo que es hasta tal punto el cuidado que hay que hacerle que yo, la verdad, no me lo volvería a comprar negro. Digamos que fue un capricho, ¿no? El MacBook Pro no es que se ensucie nada más tocarlo, pero bueno, también tienes que tener cierto cuidado porque a poco que lo toques queda... Sí, se marcha mucho menos. Sí, yo tengo por aquí un PowerBook G4 ya bastante viejo, tiene 2 años y algo. Y no, y sí que se mancha un poco y tal, pero es un portátil que no se le nota la mierda, por decirlo así, ni la grasa como el MacBook, que es horrible. Pues todo el día tienes que estar encima de él. Sí, no, yo lo que hago, que lo recomiendo aquí a todos, es que si queréis cuidar más o menos los portátiles, hay unos trapitos que se venden en, bueno, no sé si en todos sitios habrá Mercadona, porque claro, como esto, bueno, es un centro comercial, supongo que en cualquier centro comercial o de vuestra ciudad encontraréis unos trapitos que se llaman trapos ecológicos, que son para limpiar sin ningún tipo de producto químico. Esos trapos, simplemente a mojarlos con agua, sirven para quitar pues las pequeñas huellas que dejan los portátiles y no son nada abrasivos. Y bueno, si son simplemente trapos que luego se pueden meter en la lavadora y que sirven para ¿Has dicho Mercadona, ocasión, verdad? Sí, pues es que no sé ahora mismo. Ya que nos metemos, yo tengo uno enfrente en mi casa y venden también unas que son atrapapolvo, que la metes por el teclado y la verdad es que queda muy, muy bien. Y son sí, no, simplemente... ¿El qué? ¿Metes por el teclado? ¿Qué has dicho? ¿Tú estás con la antena ahí cuando pillas algo? No, yo de este tema también tengo unas gamuzas estas, ¿no?, que venden, que también son para que los venden en cualquier sitio de cualquier tienda de informática, ¿no? Y sirven para limpiar el teclado, la pantalla y esas cosas. Hombre, tenéis también un poco de higiene, pues va bien. No como mi Mac G3, que está un poco guarrete, el pobre, pero bueno, algún día tendré a limpiarlo. Hablando de arrepentimiento, Salva, ¿te arrepientes del iMac de 80 euros? No, tío, ¿qué va? Si es un ordenador que tiene 10 años, bueno, casi 10, y me permite correr Panther sin ningún problema. Bueno, lo que hice fue ampliarle la memoria. Eso sí, compré un módulo de 256 megas y bueno, hay que decir que para actualizar este modelo en concreto es jodido que no veas, porque tienes que desmontar todo el ordenador. O sea, tienes que quitarle toda la carcasa y una vez hecho esto, desmontar la pieza de dentro, sacarla y volver a desmontar lo que es el módulo de memoria. O sea, es un festival. Lo que pasa que, bueno, una vez hecho la actualización, pues tienes un ordenador que tiene sus 6 gigas de disco duro, que, bueno, es un poco pequeño, pero para correr MacOS 10 va perfecto. Y le puedes instalar MacOS 10 y, oye, el sistema va bien. O sea, con su gráfica de 6 megas de RAM y su historia, ¿no? Pero tiene, o sea, va bien. Exposé, va un poco a saltos, no lo voy a negar, pero el sistema en sí va perfecto. Entonces tienes un ordenador que me ha salido por 80 euros y en el que tengo, pues, Adium, tengo Viena, que es un lector de RSS, tengo Firefox, tengo Camino. O sea, es una máquina que me permite, pues, hacer lo básico y lo hace bastante bien. Está claro que trabajo más con mi ebook, ¿no? Pero por 80 euros, tío, tengo otro Mac y puedo hacer la pesada de instalar el teleport. No sé si lo habéis probado. Es una aplicación que te migra el cursor y el teclado de un Mac a otro. Y, oye, trabajas en paralelo, perfecto. O sea, yo tengo el Audium en el iMac y el Firefox en mi ebook. Y voy de uno al otro, pero directamente. O sea, está muy bien eso. ¿Y te arrepientes de haber llevado encima a kilómetro y medio? Yo creo que comprar hardware de Apple, o sea, ordenadores Apple que ya sean un poco viejetes, no es para nada perder el dinero. Uno hay que saber, o sea, uno hay que tiene que saber lo que está comprando, ¿no? Y ser consciente de lo que va a poder darle ese ordenador. Pero ya ves, o sea, 80 euros y tengo una máquina que va bastante bien. Con un poco de mugre, porque ya sé que Hugo va a comentar que está un poco marrano, pero bueno. En fin, que es una máquina que va bien, ¿no? Es el único iMac negro, ¿no?, que existe. Exacto, sí, sí. Es un iMac negro. Un iMac G3 black. Black mugre. Black mugre. Sí, sí. ¿Y el pitufo? ¿Qué ha pasado con él, Pedro? ¿Qué es de su futuro? Pues aquí está perfectamente funcionando, sin ningún problema. Lo único que ya no hace es, bueno, tenía mi iTunes con todas las canciones que tenía en el iPod y ahora ya lo llevo en el portátil, pero para todo lo demás, y tu Power Mac. O sea, está conectado exactamente igual y está funcionando exactamente igual. Lo que dice Salva, yo tengo Tiger instalado en el Power Mac G3 y además tengo Tiger con la última revisión, la 10.4.8, y funciona, pero vamos, perfectamente, sin ningún tipo de problema, y lo único, por ejemplo, que no puedo usar son cosas que pidan mucho procesador o que pidan mucha gráfica. Aún así, ya digo que es que lo usaba prácticamente para todo. Todos los programas que yo comentaba en Apple Esfera los he probado en el G3, y son unos cuantos, o sea que va muy bien. Es una pasada de ordenador. Yo lo compré de segunda mano y tuve la suerte de que el vendedor lo cuidó mucho, básicamente porque apenas lo uso. Y bueno, luego llego a mis manos y el ordenador diría, pero bueno, esto estaba de vacaciones toda mi vida y ahora este me está dando toda la caña que no me han dado en el otro. Además, una cosa buena de los Power Mac es que los puedes actualizar mucho. Sí. Esta semana hice un post en Apple Esfera, por ejemplo, en que, bueno, vi que te venden packs de actualización de un Power Mac G4 que puedes ponerle hasta un procesador de 2 GHz, que ya es un señor procesador. Sí, yo... En ese sentido, los Power Mac se actualizan mucho, ¿no? Bueno, tú lo has actualizado mucho, ¿no? Pero... Sí, yo le cambié el disco duro, tiene un disco duro de 80 gigas, pero un disco duro normal y corriente, o sea, no me calenté mucho la cabeza. Fue una tienda de componentes de PC, le compré un disco duro de 80 gigas y se lo puse y solo lo detectó sin problemas. Luego tiene un giga de memoria RAM, el módulo es de 256, porque es lo máximo que pilla la placa base. ¿Qué más le cambié? Bueno, le cambié el ventilador, que lleva un ventilador, creo que es de 9 centímetros o 12 centímetros. Le puse uno nuevo simplemente por cambiárselo, porque bueno, el otro iba perfectamente. Y nada, sí, también le quité la grabadora. No tenía grabadora, tenía lector de DVD, que es bastante impresionante, teniendo en cuenta que este ordenador salió en el 99. Y le puse una grabadora de DVD LG, normal y corriente, me la detectó sin problemas, no tuve que ponerle ningún parche y bueno, he grabado DVDs con el portátil, con el Pitufo sin ningún, vamos, es que ya digo que es una maravilla. Luego la forma en la que se abre, es una pasada que un ordenador de aquella época pues siga funcionando como funciona. ya es como tú dices, el José, vale, no va todo lo fino que tiene que ir, pero hace su cometido, vemos todas las pantallas a la vez. Windows Vista, ¿no? Que hace eso. A ver, coméntame la funcionalidad esa de Windows Vista, de las pantallas en 3D, porque tienes una opinión muy formada, ¿no?, de ello. A ver. Sí, bueno, yo lo comenté, creo que ya lo he comentado alguna vez en el podcast. Lo que pasa es que cuando estuvimos en el SIMU, para los que no lo sepáis, la semana pasada, y bueno, Salva y yo nos acercamos al stand de Microsoft para ver, bueno, las nuevas ediciones, novedades que tenía Windows Vista. Y claro, pues la gente que estaba allí en los stands pues nos enseñó directamente, pues a Salva dije una frase lapidaria, que es que él estaba viendo Windows Vista y el tío que estaba por ahí decía, tío, ponlo en 3D que mola más. Bueno, pues mola más, vale, pero no hace nada, o sea, es que no tiene ningún sentido que todas las ventanas que tengas abiertas, cuando tú pones el filtro 3D, que es de lo que estamos hablando, no sé si lo habéis visto, el efecto ese baraja, que se doblan hacia adentro, te muestre solo el lateral de las ventanas, ¿vale? Tú puedes elegirla con el cursor, una de ellas, pero si no la ves, es como si sacaras una ventana de un mazo de cartas, o sea, como si sacaras una carta de un mazo. Ves una esquina, pero no sabes realmente qué ventana es. Por lo tanto, tienes que ir desplazándote por todas, una a una, hasta encontrar la que quieres, que es la antiusabilidad, ¿no? No le veo mucho sentido. Ya, jolín, si os habéis copiado de todo el sistema operativo, pues copiar el Expose también, por lo menos hacerlo bien. Pero bueno, y luego también el índice de rendimiento me asombró bastante. Ahí habían maquinones con procesadores de doble número. Lo que molan son los gadgets, Pedro, comenta lo de los gadgets. Los gadgets, estuvimos probando un poco los gadgets y bueno, Salva, creo que pusiste algunos cuantos en la barra lateral y bueno, la CPU se fue al espacio directamente. Empezó a subir el nivel de CPU que tenía, pues teníamos un medidor de CPU en la pantalla y... Pero a Warp 9 se fue a Warp 9. Sí. O sea que, bueno, esperemos que lo que tuvieran puesto ahí no fuera la versión final aún. Y eso lo arreglen de alguna forma, porque me acuerdo que pues pusimos un montón de gadgets y el sistema apenas podía moverse. Y es lo que estaba comentando. Era un pedazo de máquina, era una AMD doble núcleo, tenía 2 GB de RAM, 1 GB de RAM, no recuerdo, con un disco duro serial alta, tarjeta gráfica PCI Express, y daba un índice de rendimiento de un 2,6. Que queréis que os diga, yo esa máquina no me esperaba que diera ese índice de rendimiento. Vamos, es lo que dice el propio Vista, que además no es nada de otra compañía ni nada. Pero bueno, no sé, habrá que verlo en directo, porque probarlo como lo probamos es es un poco superficial, pero vamos. A hacer putadas, ¿no? Un poco, para joder. Y en una el de pollonero. Ellas, hablando del Flip 3D... pues estaba al lado, además una de ellas os lo dije, lo de las ventanitas del antivirus, lo comenté allí, y otra fue que el Flip 3D yo lo puse, ¿no? Estaba haciendo una especie de exhibición, un chico, y lo puso él y puso varios programas. Y claro, le decía a la gente lo fácil que era ahora pasar de un programa a otro porque los diferenciabas a simple vista. Y claro, le dije yo, ¿puedes abrir 5 ventanas de un mismo blog y diferenciarlas? Y me dijo, claro. Hombre, no, pero puedes leer el título. Vale, voy a leer el título de cada ventana en 3D, minimizadas. Tenía un código de contestaciones para todo, pero todo en plan un poco... Te quedas con cara de, vale. Yo creo que Microsoft con el Flip 3D intentaba hacer algo espectacular visualmente, pero se olvidó de que cuando... nosotros, porque usamos mucho el tema de Apple, Apple no intenta hacer las cosas espectaculares, intenta hacer útiles, y luego si las puede hacer espectaculares, las hace, porque por ejemplo, cuando tú dejas un widget en el escritorio de dashboard, no tendría por qué hacer esa onda como de agua tan chula que hace, pero bueno, sin embargo, pues lo han añadido, pero el objetivo no era ver esa onda, sino que el widget se dejara correctamente ahí. Y claro, Flip 3D, pues visualmente, bueno, pues no queda tampoco mal del todo verlo, pero usarlo, pues... Visualmente a mí me parece espectacular, yo no digo que no, a mí visualmente no me parece nada mal, es algo completamente novedoso, pero ¿de qué me sirve algo novedoso y bonito si no es útil? Entonces, es algo que va detrás de una palabra detrás de la otra, ¿no? En una frase, utilidad y bonito. Algo uh-huh. útil pero que sea feo tampoco sirve. Entonces, sí. ¿De dónde sacáis el tiempo para escribir en un blog personal, Apple Esfera y ThinkWasabi y Apple Cast y hacer un podcast y etc.? Bueno, yo tengo desarrollado una técnica ninja de la clonación de mí mismo, ¿sabes? De, en plan, sí, ¿habéis visto Naruto? Naruto soy yo. Sí. O sea, es eso. O sea, yo me clono, entonces pues uno trabaja en el IMAC, otro en, ¿sabes? Y tengo varios clones de mí mismo. Bueno, va, fuera coñas, no. Lo que pasa es que hay que gestionarse un poco el tiempo, ¿no? Y hay veces que es cierto que uno no tiene tiempo de hacer todo lo que querría. Pero bueno, es cuestión de gestionarse un poco de tiempo y de organizarse bien, ¿no? ¿Qué es lo que vas a postear y cómo lo vas a hacer? Yo creo que básicamente es eso. Buena organización del tiempo y tirar de eso. Hombre, no sé, Pedro, si tiene alguna otra técnica que nos pueda descubrir. Sí, yo contrato becarios directamente. Ah, vale. Bien. Para eso das clases, ¿no? Ahí con el Mac. Sí, claro. Yo le digo a alguien lo que tiene que escribir y él lo escribe, porque es que es imposible que yo haga tantas cosas a la vez. Ya lo sabes que no se puede. No, simplemente lo que hay que hacer es pues distribuirse un poco mejor el tiempo, porque en Apple Esfera normalmente lo que solemos hacer, lo que yo suelo hacer es leerme toda la lista de fuentes o buscar algo por mi cuenta. Ir adelantando los posts que voy a escribir. Por supuesto, si es una entrada de noticias, hay que escribirla en el acto, pero bueno, si es algún programa o algo, pues lo puedo analizar tranquilamente y los voy guardando para postearlos en el futuro. Y luego, bueno, pues el tema de mi blog personal, escribo cuando me queda tiempo. De hecho, ahora este podcast que tengo que sacar yo se está retrasando un poco, bueno, por el tema del viaje del Simo, el nuevo portátil, el micro que se me rompió. Pero no me gusta retrasar las cosas que hago. Y bueno, lo de ThinkWasabi, por ejemplo, más que algo que tenemos que hacer es un placer, ¿no? Que nos haya dicho Berto de colaborar en el blog. Y a mí me encanta. Además, los artículos que yo he escrito dos, tú sabes, ya llevas tres, ¿no? Son sí, paranoias, ¿no? El PPC. Sí. Yo tengo que enviar ahora el nuevo de esta semana. Y bueno, son posts distintos a los que se escriben en el personal y en la Apple Esfera, por ejemplo, porque son un poco más reflexiones, más tipo columna de revista. Y bueno, yo creo que el secreto de todo es que te guste hacer lo que haces y ya está. Porque si te gusta hacer lo que haces, acabas sacando tiempo de donde no lo hay. Yo creo que sí, yo creo que la clave es eso, ¿no? Si tú estás posteando y informando a la gente, pues es un poco lo que dices, que si tienes que tratar de dormir pues 3 horas más tarde, pues lo haces sin ningún problema. No sé. Uh-huh. Yo en mi caso, lo que hago, lo que decías tú, creo, era de, bueno, tengo mi lector de feeds, o sea, para postear en Apple Esfera, por ejemplo, o en Vendetta, que también estoy ahí, pues uno tiene sus fuentes y va seleccionando, ¿no? Un poco de decir, ah, mira, pues esto es interesante y tal. Pues te lo guardas en Delicious, en mi caso, por ejemplo, te lo guardas donde tú quieras, y luego pues vas a ello, pones la referencia, y luego puedo construir el post dando tu visión de lo que has visto en otro sitio, ¿no? Eso es muy importante, porque hay veces que ves un blogs que la gente escribe y no realmente lo que hace es o una traducción, opinión de lo que hay en otro sitio, o que no aporta nada, o sea, decir, vale, ya he visto en 35 sitios que han sacado el Windows Vista, pues qué coño voy a decir yo, ¿sabes?, de mi opinión personal de las cosas, ¿no?, de aportar un poco, porque si no, un poco vas leyendo lo mismo una vez y otra, ¿no?, y yo creo que eso está un poco la clave de hacer, bueno, de escribir bien, ¿no?, en los blogs, no sé. Sí. A ver. Porque es que algo, bueno, no es que no entienda, es normal, pero normalmente siempre las fuentes de todo, y más en cosas de Mac, siempre son americanas, estilo Tua, Love Rumors. ¿Qué hacen esta gente para enterarse de todo antes que nosotros? Porque siempre, básicamente nos basamos en ellos para escribir, entonces somos como, ellos venimos después. Ten en cuenta que ellos... Yo... Yo creo un momento. Yo creo que si Cupertino no estuviera en Cupertino, sino que estuviera en Excel, ¿no? Pues en Barcelona, pues claro, nosotros pues tendríamos antes la información, pero bueno, yo creo que un poco es eso, por proximidad, y porque también en Estados Unidos pienso yo que el fenómeno de los blogs se ha seguido con mucho más empuje, ¿no? Ahí... Sí, claro, tú allá llevas muchísimo tiempo trabajando y prácticamente son un medio de comunicación, es casi, bueno, tú eres algo, yo es que ya muchas veces me pregunto si tú realmente es un blog o una página de noticias en plan informativo, pero de Apple, porque ya hace mucho tiempo tienen contactos dentro de Apple, que claro, trabajando, estando en el mismo país, incluso creo que, bueno, alguno de los editores puede llegar a conocer personalmente a alguien de dentro de Apple, pues esa ventaja, claro, no está pagada con dinero. Pero vamos, que desde luego el tema es que ellos tienen allí metida a gente y por proximidad, pues tiene la ventaja que aquí nosotros de momento no tenemos. Hombre, Cupertino en Cádiz o por ahí no estaría mal, ¿no? Estaría más cómodo si hay que calor o algo. No, estaría bien que lo pusieran en Alicante. Cupertino no, pero la sede central o un Apple Store o algo así, estaría bien que lo pusieran por aquí. ¿Por qué es inviable un Apple Store fuera de Londres? Yo no entiendo cómo en Tokio hay 3 Apple Store y en el resto de Europa no hay ninguna. Bueno, ¿qué hablaste con Paco Lara, Pedro? ¿Qué hablaste con Paco Lara sobre el tema? Yo le pregunté a Paco Lara, que es el director de comunicación de Apple España, que, bueno, ¿por qué no podrían poner aquí una Apple Store? Y él me comentó que, bueno, ese tipo de cosas vienen directamente desde Estados Unidos y prácticamente tienen que seguir lo que ellos dicen. Aquí no sé. Sí, se puede proponer de poner una Apple Store, pero no se tiene los medios. La última palabra siempre la tienen ellos, y eso, claro, en Estados Unidos hacen estudios de mercado, tienen que ver el tipo de país que es, la proximidad de otra Apple Store, claro, son muchísimos factores, no es simplemente decir, aquí vamos a poner una, buscar la ciudad precisa. Entonces, bueno, hay muchos factores que hay que tener en cuenta y de momento pues se pretende afianzar la que hay ahora en Londres. Sabéis que se está trasladando todo el cuartel general de Apple Europa de París a Londres y luego pues ya veremos, depende de cómo funciona en Europa. Yo no soy... Pablo Lara, bueno, no dijo nada en concreto refiriéndose a si en un futuro podría estar o no, pero mi opinión personal es que quizás sí que podríamos llegar a poner una aquí. Yo pienso que sí, ¿por qué no? Es un país que, bueno, ciudades como, por ejemplo, yo además la veo mucho en Barcelona, o sea, Salva va más a tener suerte, sí, pero yo veo Barcelona, sí, yo veo Barcelona una ciudad, bueno, muy muy rollo Apple, cosmopolita, bueno, no sé. Ahí, sí, no, sí, he estado, bien. He estado poco en Barcelona, he estado solo una vez, pero... No, pero sí que es cierto que en Barcelona hay más rollo Apple, o por lo menos lo aparece. Bueno, eso también es relativo, porque rollo Apple, aquí por ejemplo, yo vivo en Elche, que es por aquí por Alicante, también hay mucho rollo Apple, y aquí seguro que no van a poner un Apple Store. Sí, pero bueno, yo me refiero al concepto, bueno, en Barcelona es más, digamos, más la zona donde se diseñan muchas cosas, hay muchos estudios de diseño, normalmente se usa Apple, es, no sé, tal vez... Y es más bonita, joder, Barcelona es más bonita. Eso no es objetivo, pero... Si alguna vez pone una Apple Store en España, que yo creo que sí, bueno, estamos hablando de tener en cuenta la cantidad de repercusión que está teniendo Apple últimamente, está creciendo muchísimo el nivel de aceptación de Apple, la gente ya lo conoce, y yo os digo una cosa, si sale el iPhone en enero, va a ser un nuevo efecto halo, el efecto este que tuvo el iPod, no va a ser nada comparado con lo que puede llegar a conseguir un teléfono móvil de Apple, porque como lo hagan bien... Pero eso también lo decía yo en el post que hice recientemente, el 5 Wasabi, sí. Que es que en el mercado de los reproductores de MP3, cuando sacaron el iPod, no había un referente claro. Y también estaba la tecnología estaba muy dispersa, ¿no? O sea, había reproductores de mucha capacidad y muy grandes, había reproductores sí. En fin, que no había una cosa clara. Y entonces sí. iPod significó una revolución en ese sentido porque fue algo muy nuevo, ¿no? Y además, mucho sí, pero... sea, el concepto del reproductor de MP3 lo extrapolaba a algo mucho mejor que los demás, ¿no? En cambio, sí, sabes, la telefonía móvil tienes Motorola, tienes Sony Ericsson, tienes Nokia. Sí, pero date cuenta de una cosa. Está Motorola, está Sony Ericsson. Sin embargo, yo pienso que la telefonía móvil ha llegado a un punto en diseño en que se han quedado totalmente estancados. Yo recuerdo cuando empezaban a salir los móviles, que bueno, veía móviles que decía, bueno, qué chulo el diseño, me acuerdo del Nokia 3100, no sé si lo recordáis, ese que tenía botones metalizados, tal, el diseño me encantó. Yo desde ese móvil no he vuelto a ver un móvil que me diga, jolín, este es una pasada de diseño. Todos tienen 3G, tienen cámaras, pero es que el diseño es tan vasto. O sea, yo por ejemplo tengo el Sony Ericsson este, que parece que esté compuesto de 5.000 piezas. Yo creo que Apple sí que puede marcar la diferencia y creo que es el momento para hacerlo. De hecho, yo creo que estamos en el momento exacto en el que se lanzó el iPod en aquella época, porque es ahora cuando Apple saca un producto totalmente distinto a lo que hay en el mercado, por mucho que Sony Ericsson esté en el mercado o por mucho que Motorola esté en el mercado, está clarísimo que es como Apple saca un producto al mercado, que es un teléfono móvil, les va a dar mucha caña. Porque, la tecnología no... La tecnología de los teléfonos móviles, yo supongo que ellos habrán asociado con algún partner tecnológico que se dedique a eso, y un teléfono bien diseñado y además con la utilidad que Apple suele dar a sus productos, por ejemplo la click wheel de los iPods ha sido revolucionaria. Pues sí. Si sacan algo el nuevo click wheel que me gusta llamar, y sacan el nuevo click wheel para móviles. No, click no significa que saque una rueda táctil, sino algo novedoso en los móviles, con un diseño característico, los móviles van a ser auténticos caballos de Troya por la que la gente va a empezar a fijarse mucho en Apple. Yo creo que a partir de ese momento sería perfecto para que Apple por fin decidiera hacer publicidad fuera de su feudo, ¿no? De su feudo estadounidense, y bueno, en algunos países sí que tiene más suerte, como Alemania o Gran Bretaña, que tienen anuncios en televisión. Y bueno, y es que aquí si la gente si lo anunciaran más, estoy seguro que llegarían a cuotas y la gente continúa sin importar y todo lo que pueda hacer, la iSight, el teclado retroiluminado, el sistema operativo. Es que me decían, pero ¿y esto? ¿Dónde puedo ver esto? O sea, no saben ni siquiera dónde pueden comprarlo. Y es porque no se fijan, porque, claro, ese es el problema de no publicitarse, que si no conocen tu producto nunca van a comprarlo, es la primera regla del marketing. Hombre, en cierto modo lo del diseño que comentas de los móviles es verdad, porque para mí el ejemplo perfecto es el Nokia N93, que es un móvil que lleva de todo, graba hasta en calidad DVD, vídeo, pero el otro día en MediaMarkt me costó un cuarto de hora ver cómo abrirlo. Es un móvil con tan mal diseño desde mi punto de vista, lo puedes abrir de un lado, del otro, hacia arriba, hacia abajo, que al final no te queda claro qué puedes hacer y qué no. Entonces, es un poco un móvil que lleva de todo, ¿vale? Estoy de acuerdo, es increíble, pero no está cuidado el diseño, no sé. Le falta algo para ser un producto redondo, como lo fue el iPod. Yo llevo mucho tiempo, ya os digo, pensando que el diseño de los móviles no avanza. A mí los últimos Nokia, los últimos serie N, bueno, no sé, es que no estoy muy puesto en móviles, pero yo recuerdo haber visto un teléfono de Nokia hace poco que era, no se abría, era un teléfono normal con botones, y yo vi ese diseño y digo, pero si es que este diseño es de hace 5 años, es que no han evolucionado, no piensan, no cambian, o sea, se han estancado en lo que tienen y vale, han cambiado la tecnología, han añadido 3G, han añadido cámara, pero claro, todo eso, tú puedes tener la tecnología, pero tienes que saber usarla, sobre todo saber implementarla físicamente, que es lo que Apple pues puede dar mucha caña. Y de hecho, si están esperándose tanto es porque quieren sacar algo que sea o muy distinto a lo que ya hay, o que aporte algo que ninguna otra marca, por mucha experiencia que tenga, más experiencia que Sony en los MP3, bueno, en la música no tenía nadie. Y le dieron una caña con el iPod, que bueno, le están siguiendo dando caña con el iPod. Sí. Hombre, yo en el tema de los móviles, por ejemplo, fijaros que el Motorola V3 es de los más vendidos últimamente en los últimos años. ¿Y qué tiene ese móvil? Ese móvil tiene diseño. Ya está. No tiene nada más. Eso. O sea, es delgado y tiene diseño. Se destaca en eso de los demás. Sí. Y fíjate que ha sido un éxito rotundo de ventas. Yo creo que uno de los factores clave vaya para sacar un móvil es que lo saquen con un diseño, pues rollo Apple, ¿no? O sea, con las líneas esas limpias, con, uh-huh, con algún sistema, lo que tú decías, el rollo Clickwheel o lo que sea, para darle un empujón y darle, decir, bueno, es que este móvil tiene pues esta cosa, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, totalmente, vamos. Esperemos que lo saquen pronto y que se nos rompan los móviles el día de antes. A mí ese día, uy, se me ha caído. Yo lo habéis leído, creo, en tu WhatsApp, que tengo un móvil de mi hermano que se le va la olla más que a mí porque bueno, en fin, se reinicia y hace lo que quiere. Yo lo vi, el fin de semana de Simo lo vi y me acuerdo que te dije, ¿qué? Esperando el iPhone. Porque claro, se nota que estás ahí aguantando como puedes, pero bueno, eso... Yo creo que si ahora ves por la calle y ves a alguien con un móvil muy antiguo, le preguntáis, ¿a qué? ¿Tú eres maquero? Estoy seguro que mucha gente está aguantando con sus móviles y bueno, pero claro, también hay que ver lo que sacan, no es comprar por comprar. Veremos lo que sacan, el precio que lo saquen, que yo creo que no sea superior a 300 euros, porque es una barrera psicológica que Apple, para los productos de... Bueno, pues intenta no pasar, por ejemplo, mirar el iPod. El iPod ahora, cuando salió, claro, es que no podían bajarlo más de precio, pero ahora está bastante bien de precio. Y los rumores de dos modelos, uno de gama más o menos baja y otro de gama alta, ¿tú crees que eso tiene base para pero van más allí de van más allá de dos modelos, incluso decían que era un modelo más smartphone con incluso teclado completo y un modelo más básico, uh-huh, enfocado a música. Yo no lo veo, y no lo veo porque Steve Jobs nunca ha sido partidario de los smartphones, esos que hacen de todo. Yo creo que si sacan un teléfono móvil será un teléfono móvil que va a quizá tenga cámara y tenga reproductor musical y punto. No creo que saquen otro modelo smartphone con todas las super características que llevan ahora, porque realmente es que además se tienen que apoyar en lo que ellos saben que hacen bien, que es la música, ¿vale? Entonces yo creo que la primera impresión que tiene que dar un iPhone es soy un MP3 increíble y que además llamo, ¿vale? Entonces yo creo que es algo que tienen que saber plasmar muy bien en el diseño y que se tienen que basar en ello, porque es lo que les ha hecho famosos, no de un teléfono móvil, sino reproducir MP3. Entonces creo que es algo que tiene que estar muy presente en el diseño. Bueno, esperemos que en enero sepamos por fin si lo sacan o no. Muchas cosas quieren sacar en enero, ¿eh? Yo también os lo digo, que hay demasiados rumores. Demasiadas, sí. Es que además lo comentaba yo el otro día en el blog, me parece hasta cierto punto exagerado, ¿no? Tantos rumores hay, en total creo que son 8 cosas nuevas. Sí. Yo mientras no saque un MacBook Pro nuevo, me conformo. Tiene escasos meses que... pero que toda la gente, que mucha gente nos escribe en Apple Express, Sara lo sabe porque nos lo envían a la edición de editores desde el blog, y bueno, yo ahora me compro esto y se me queda desactualizado en 3 o 4 meses. No es verdad. O sea, tú ahora te compras un portátil, por ejemplo, como el que tienes tú, Samuel, un Core Duo, y dices, pero vamos, en absoluto está desactualizado, pero ni ahora ni dentro de 2 años. No hay más que ver la conversación que hemos tenido antes sobre el iMac y el Power Mac G3. Bueno, G3 es del 99, coño, y tiene Tiger ahora instalado, y el suyo tiene Panther. Son ordenadores que duran mucho, y sobre todo es lo que estamos hablando, es la ventaja del sistema operativo. El sistema operativo lo que hace en los Mac es que duren mucho más de lo que el hardware permite, porque bueno, yo en cada actualización recuerdo que con el Pitufo me pasaba, cada vez que lo actualizaba me iban mejor las cosas. Y bueno, pues eso es una ventaja, y esa es una ventaja del precio también que se paga por un Mac, que ahora yo estoy totalmente en desacuerdo, que son mucho más caros que los PCs. Yo pienso que comprarse hoy en día un PC de 1.800 euros con Windows es mucho más caro que comprarse un Mac de 2.000 euros, porque no estamos hablando ya de dinero, sino de muchos otros factores, pero que en absoluto se queda desactualizado. Y a mí, si sacaran en enero un Core 3 Duo o un Core 4 Duo o los dúos que quieran tener, en absoluto me sentiría decepcionado, y bueno, yo sé que con el Mac que tengo me voy a tener para rato. Espero que no tanto, que no me dure tanto como el Pitufo, pero si yo lo que no quiero es que me dure tanto. Yo quiero que me dure menos para cambiar de Mac así con frecuencia, ¿no? Cada 3 años, 4 años. Pero claro, con estas máquinas es un poco mentalidad Windows, ¿no? Restos que te quedan ahí. Sí. Y cuando actualiza el sistema se me desfasa el ordenador. Sí. Que en 3 días es un ordenador viejo. Es... Bueno, tú ten en cuenta que está pasando con Visa, lo que está pasando. Efectivamente, con Visa, eso iba a decir. Que es una vergüenza eso, es una vergüenza, ¿sí o no? Sí. Porque tienes un maquinón de la hostia y resulta que vas a hacer el test y te da un 2 y dices, bueno, sí, eso cómo se come. Nosotros en la oficina tuvimos una presentación de por parte de Microsoft, bueno, de gente de Microsoft de Windows Vista, y bueno, tengo que deciros que iba mal, ¿no? Fatal. Y eran máquinas, creo que era un Pentium 4 a 3 con algo, con unos maquinones. Y bueno, daba un índice de rendimiento de 1,6 o de 1,7. Además, Vista va a tener muchos problemas con la serie de Pentium 4, porque en el momento en el que se partió Vista, o más o menos se empezó a terminar, Core Duo ni Core 2 Duo existía, ¿vale? Entonces lo más potente que existía en ese momento era AMD. Entonces todas las instrucciones SS3 y AMD 64 están inventadas por AMD y luego implementadas por Intel. Entonces, entre comillas, está mejor optimizado para procesadores AMD que Pentium. Uh-huh. Entonces todo lo que sea un Pentium 4 va a ir muy mal. Core 2 Duo me imagino que irán bastante mejor, pero seguro que con AMD tendrá el mayor rendimiento. Sí, pero claro, renovar, para una casa, pues bueno, te puedes comprar otro ordenador nuevo, pero tú piensas en una empresa que tiene ordenadores desde hace un año y no puede cambiar todo el ordenador para poner un nuevo sistema operativo. En empresas también se da mucho el tema del leasing y sí que pueden renovar los equipos. Esa es la única solución es lo único que se me ocurre a mí para solucionar así. Yo he estado en varias empresas y casi todas tienen leasing y entonces pues lo que hacen es cada cierto tiempo renuevan maquinaria y venga, ¿sabes? Entonces supongo yo que va a coincidir un poco cuando lancen Vista, si la gente se actualiza, que eso está por ver también, que a ver si la gente apuesta por el nuevo sistema operativo o no, no, yo creo... con XP y ya eso pasará con XP, porque anda que no hay compañías con Millennium y si hacen perfectamente lo suyo, ¿para qué van a cambiar? Claro. ¿Hay compañías con Millennium? Perdón, ¿hay compañías con Millennium? Será con Windows 2000, con Millennium sí que sería un problema. Ese sistema operativo no dura más de 2 días, yo lo tengo comprobado. O sea, al cabo de 2 días eso peta, seguro. O sea, no puede ser. Es el peor sistema operativo que han sacado nunca. O sea, eso es horrible, horrible, pero así de claro. O sea, tú, cualquier driver que le pongas, casca el sistema operativo seguro. O sea, es fatal, o sea, es horrible. No sé cómo se atrevieron a sacar eso. Es que es una beta pública de X. Yo creo que el efecto 2000, o sea, era el Millennium, realmente el causante del efecto 2000. No que fue el Millennium, claro. O sea, nosotros tenemos Windows 2000 en la oficina, o sea, casi todos los ordenadores llevan Windows 2000 o XP. Los grandes, o sea, los que hacen de servidor, casi todos son Windows 2000 y, bueno, no creo ni que lo cambien, pero vamos, ni hartos de vino lo van a cambiar ahora De hecho, Windows Vista ya por cierto, vez por cierto, yo venía aquí a hablar de Apple, el de Windows es este, ¿no? Me he equivocado otra vez, ¿no? Windows es este y claro. Bueno, pues oye, está el de Apple porque no. No. A fondo a la derecha. Te has vuelto a equivocar. Vale, a la derecha. Pero, oye, el fondo a la derecha no es el lavabo siempre. Es que. Vale, es un poco troll, ¿eh, Samuel? Es un poco troll el Sala este. En fin, así soy yo. Sí, bueno. Zune, ¿que habéis visto el número de ventas en el que está hoy? No, la verdad es que no. Está en Amazon. Pero oye, ahora vamos a hablar de Zune, pero ¿esto qué es? Pero sí, vamos a ver. O sea, yo tenía que hablar del iPod, pero. vale. O sea, es en plan, vamos a rajar de la competencia y eso, ¿no? Vale. O sea, que me pongo el chip de voy a rajar de Microsoft. Vale, ya está. El Zune es una mierda. O sea, ¿para qué vamos a discutir ya más? O sea, el Zune es un cagarro. Ya está. O sea, es que no hay que discutir mucho más porque es una cosa que ya tiene. Su color ya te lo dice todo. O sea, ya el color ya te revela qué es lo que es ese gadget. O sea, una caca. O sea, es eso. Porque a mí el color café ese que dicen que tiene es que es mentira. O sea, vamos a ver. O sea, yo creo que el diseñador pues hizo un zurullo y dijo: mira, esto va a ser el nuevo blanco. No puede ser. ser. ¿El qué? Es que ¿cómo se les ocurre? Es que tú lo decías en el podcast, creo, en el anterior. Sí, ¿cómo se les ocurre que hagan un color así, ¿no? O sea, sí. Yo lo encuentro horrible. Y pienso que el blanco con ruleta negra es peor aún. Sí. Oh, Dios, no puedo. Es el problema no que es una ruleta. Y no es una click, Will. Sí, sí, sí. Esos son es un joystick, sí. Bueno, pero el problema que tiene Microsoft es el efecto Flip 3D, que voy a llamar yo a partir de ahora. Ellos han intentado tener una cosa medio espectacular. Oh, tiene wireless. Claro, tiene wireless, pero eso cuando tú pasas una canción solo puedo irla tres veces. O sea, ¿qué te sirve? Y a mí me encantó la contestación que le dio Steve Jobs cuando le preguntaron sobre, oye, ¿sabes? ¿Has visto lo del Zune que tiene wireless tal? Dice, sí, lo estuve viendo, eso es Steve Jobs. Estuve viendo el otro día tal, dice, pero me pareció un poco absurdo cuando tú puedes pasarle el auricular al que está a tu lado y, bueno, lo oyes sin necesidad de tener ninguna limitación. O sea, claro, es que para eso que no tenga wireless y hubiera sido mucho más delgado, y a lo mejor entonces sí que hubiera sido una alternativa para el iPod, porque un aparatito delgado con mayor pantalla, bueno, si hubieran hecho las cosas bien, pues podría haber sido una alternativa, porque el iPod no es perfecto tampoco. Pero claro, me sacan Welcome to the Social, vale, pero sí, to the Social solo tres veces, tienen que haber puesto abajo con un asterisco. O sea, es el efecto filtro de lo que os digo, intentan hacer las cosas a lo grande, pero se quedan en los no pasan de los detalles. Es el problema que tiene Microsoft. Creo que Steve Jobs también lo dijo, que se puso un poco con el diseño del Zune. Dice, vamos a ver, tú coges un iPod y dices, bueno, esto es una línea limpia, ¿no? O sea, es una sola pieza. Sí. Tú ves un iPod y dices, vale, pues es una sola pieza, es todo limpio, todo uniforme. En cambio, coges un Zune y dices, bueno, ¿esto cuántas piezas va a tener? O sea, porque claro, está la rueda que sobresale. Luego está el borde ese, que es un poco también con relieve. Luego, ¿sabes? Y dices, bueno, es que el diseño que han hecho, pues otra vez me lleva lo mismo, que se basa en su color. O sea, el color ya es lo que tiene. Te da lo que es el gadget ese. Además, algo que no se nota en las fotos es que sí que existen dos partes, estilo iPod, no es una cromada, claro, pero la parte de arriba es ligeramente como plástica, al estilo MacBook, por ejemplo, los blancos, y la parte inferior es mate. Entonces sí que hay una pequeña unión ahí, estilo iPod. No es exactamente igual, pero... No, es que no se notan las fotos. Es que no tiene, no sé, yo pienso que es un dispositivo de Microsoft pensado por Microsoft, y eso ya pues tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Bueno, creo que ya se puede instalar en Windows Vista, salió el parche hace poco, porque es que ni siquiera, o sea, ¿cómo lo piensa una compañía sacar un producto y no lo preparan para su sistema operativo, el que van a lanzar dentro de un mes? Es que son cosas que bueno, son el efecto. Es que ese día se colgó el XP y no se pudieron enviar el mensaje por el Messenger. En cambio, se ve que lo enchufas en un Mac y te lo reconoce como unidad externa, ¿no? De disco, al menos. No, creo que no te lo monta, pero sí que te lo reconoce. Como sí, no se puede hacer nada con él. No, pero no tiene esa capacidad. Bueno, pero ni en pero Mac, no, pero es que, ni en XP. Pero no creo que tarde mucho, Ya. Yo creo que dentro de poco cualquiera, aunque no lo saque Microsoft, pasó con el Creative Zen, cuando lo contó Hugo el domingo pasado. Los Creative Zen tampoco tienen soporte para Mac y, bueno, pues alguien programó una aplicación que es incluso mejor que la que tiene Creative para dar soporte. O sea, que no creo que tarde mucho el Zune en tener algún tipo de soporte para Mac. Seguro, si fanáticos hay muchos. Sí. Para estas cosas raras... Además, es que algo que yo critico un montón del Zune es cómo te intentan, entre comillas, engañar aparentando una click wheel, cuando en realidad es el joystick que usa Toshiba en los Gigabit. Es el interior, es exactamente el mismo. Bueno, está fabricado por Toshiba, realmente es un Gigabit microsofizado, ¿no? O sea, yo me pregunto, ¿el Zune tendrá VSOC? O sea, ¿tendrá Blue Screen of Death también? Porque yo eso es una pregunta que quiero hacerle a los que tengan un Zune, y si se les pone un pantallazo azul de vez en cuando, porque son yo decir de menos imagen de marca, ¿sabes? O sea, nuestra imagen de marca es los Blue Screen of Death, claro que sí. Pues claro, yo echo de menos el Simo, me gustaría haberlo visto, es que me gustaría ver un Zune, a ver cómo es. O sea, yo creo que va a salir de Estados Unidos. Me da la sensación de que va a ser tan... Depende de cómo vayan allí. Igual no es un fracaso, ¿eh? Yo estoy viendo ya una web de Zune y dedicada exclusivamente a Zune, y bueno, si a la gente le gusta un reproductor con pantalla grande y bastante grande en sí mismo, no sé, hay gente que, ¿por qué no? Hay cosas peores se venden por ahí, ¿eh? Hombre, yo lo miraba hoy, por eso no, además que ha salido en una semana muy mala, porque tienes en el medio PlayStation 3, Wii, Zune, y claro, miras la lista de ventas de Amazon y está en el puesto 28 el Zune, y los 8 primeros puestos son iPod. Entonces, bueno, iPod y PS3 y Wii. Entonces, también era una semana muy mala. Esas son las fijas, o sea, eso no van a salir de la lista. La PS3 y la Wii van a estar mucho tiempo en las listas de ventas. Y sobre todo ahora que se acerca Navidad, madre mía. Es que Sony ha cometido ahí un fallo increíble de cara a Europa. Ya se arrepentirán. Sí, eso sí que es verdad. Y Leopard, las nuevas novedades que han aparecido, que la verdad es que mejoran un montón. Hombre, el diseño, por lo menos, eso sabemos seguro que lo van a cambiar de cara a un futuro. Porque lo que hemos visto no tiene correspondencia con lo que deberíamos de ver. Han salido unas capturas que muestran un poco los componentes que va a tener Leopard en esta nueva versión que han sacado ahora, ¿no? Y totalmente pendientes de la resolución. Se muestran un poco los botones, los combos, los scrolls, ¿no? Un poco lo que va a tener. Sí. Son realmente bastante bonitos, ¿no? Una vez más lo que hace siempre Apple, que da una línea en diseño, un patrón a seguir, ¿no? No sé, como lo he visto. Y bueno, y yo sigo pensando, ya lo he comentado alguna vez, que no hemos visto todavía Leopard. Pienso que el 2, por ejemplo, va a ser una de las grandes sorpresas de Leopard. Vamos, yo apuesto por él, no es que tenga información privilegiada, pero yo creo que el 2 va a ser una de las sorpresas que Steve Jobs se guarda como as en la manga. Luego no van a tocar el dog y te vas a comer estas palabras y todas las que has dicho en tu podcast, ya las sabes. Pero bueno, pero nada. Bueno, pues lo que nos acaba en la siguiente, en el siguiente... En el Lion. En el Lion. O en el Pussycat, porque ya solo les queda el Pussycat. Yo no. Esa broma también sabe inglés. No. Los siguientes serán pájaros o en el 11 o yo que sé qué animal. Bueno, decían que había bueno, estaba la leyenda urbana, entre comillas, por ahí, que decía que en realidad los nombres en código del sistema operativo de Mac no eran animales, sino tanques de la Segunda Guerra Mundial. Tanques alemanes, el Panther, bueno, ahora con Leopard no sé si habrá algún tanque que se llama Leopard, pero sí que es verdad que casi todos tenían un tanque, bueno, es una leyenda urbana que corría por ahí, como lo de los cocodrilos. Yo lo que he leído es los registrados, los nombres que tienen bastantes registrados de felinos de la gama, por si acaso, no vaya a ser que alguien invente algo. Esperemos, y les quedan, bueno, yo creo que en 4 añitos, porque mucha gente a mí nos pregunta cuándo va a cambiar el nuevo sistema operativo a la nueva versión, realmente lo hace cada año y medio, prácticamente. Tiger, bueno, pues sí que no fue radicalmente distinto a la versión anterior, pero sí que aportó muchas novedades. Spotlight, Automator, bueno, tenía varias cosas muy chulas. Y la nueva Exposé, por ejemplo, en Panther, también fue un cambio bastante chulo. Y la nueva versión del sistema operativo, pues va a ser a aportar nuevas características, y sobre todo creo que sí que vamos a empezar ya a ver un cambio de diseño, lo comenté, ya no recuerdo dónde, que va a empezar ya a apuntalar las directrices del siguiente, ¿no? Pero pues claro, es que el siguiente, ¿qué van a cambiar el sistema operativo? ¿Van a añadir alguna cosa más? Yo pienso que tiene que cambiar todavía mucho la tecnología para evolucionar tanto el sistema operativo como para pasar a una nueva revisión total. Y una de las cosas que me ha sorprendido de Leopard que ha salido ahora es esa utilidad en la utilidad de discos para recuperar archivos. Eso creo que es algo que hace falta, ¿no? En Macos 10, porque creo que tú, Samuel, tuviste un problema con iPhoto y te cargaste no sé cuántas fotos. Quería hacer una copia de seguridad del disco entero, ¿vale? Y Bedia, que me acuerdo, Mac Reaper, creo que se llama, que te hace una copia exacta de tu disco. Pero bueno, como yo voy tan guay, pues no lo leí lo que me decía. Y simplemente le dije que sí, venga, copia. Y claro, me borró todo el disco duro externo, que eran como 20.000 fotos que llevaba acumulando durante 2 años, y me puso encima la copia. Y luego me tuve que dedicar con el Data Rescue a salvar todas las fotos y a volverlas a archivar. Pues eso ya creo que ya lo lleva Leopard, que tiene una funcionalidad nueva en la utilidad de discos, que te permite recuperar archivos borrados de iPhoto, de iMovie y de iTunes ya directamente. No sé, eso es algo bueno, ¿no? Que vayan sacando cosillas de estas para ver que Leopard pues incorporará bastantes novedades, ¿no? Sí. De todas formas, una extensión, ¿no?, de Time Machine, porque en el fondo sería usar lo mismo, ¿no?, de otra manera. Sí. Yo esperemos que no tarde mucho en sacarlo, aunque tú, Samuel, pienses que lo van a sacar en enero. Yo pienso que enero todavía es un poco pronto para sacarlo. Yo pienso que lo sacarán marzo, abril, más o menos cuando salió Tiger. Y bueno, en la lista, en el blog, porque... lo has cachado y son demasiadas cosas ya, ¿no? Sí, he dicho iPod Video que me apetece más. Aparte, necesito rápido un iPod porque el que tengo ya está un poco falleciendo. Y bueno, es que va a morir uno de estos días seguro. Y antes de que se estropee el disco duro. Yo creo que para... Sí, es un 4G que tiene él, ¿no? Sí. Un 4G. ¿Es un 4G en blanco y negro? Sí. Tiene 2 años y 3 o 4 meses. Sí. Es que además... Pues yo creo que... Sí, no, que fue de los primeros de Katwin, porque lo encargué a ellos aquí en Zaragoza. Y Samuel. Ahora ya no va mucho, ¿no? Por ahí. Samuel, ahora a por el... ya no va mucho, ¿no? Iba a enviar el otro día el currículum, si es a ver. Lo malo es que en el primer sueldo a lo mejor aparece por ahí descuento de 200 euros. ¿Y esto? No, cosas que nos acordamos. Te van a decir, solo nos quedas tú. Bueno, pues esperemos que sí, que saquen el Leopard pronto. Y yo, bueno, es cuando el primer día que salga me lo compro seguro, vamos. Sí. Más, tengo ya ganas de tener la caja. Lo malo de que te venga con el Mac los CDs, bueno, te vienen los CDs con todo el software y tal, pero la caja está chula también. Y tengo ganas de ver la caja nueva. Sí. Yo ese día, al estilo MacBook Pro, Pedro Aznar. Ese mismo día a la saca. Eso fue curioso. O sea, yo no esperaba comprarlo tan rápido. Yo lo decía siempre por los blogs y en el podcast y tal. Y yo me acuerdo que bueno, llegué al trabajo y tenía un email de Salva. No había visto todavía la página web de Apple. Y tenía un email de Salva y Salva me decía: Pedro, tranquilo, tómate una tila. Y cuando te tomes la tila, relajadamente te conectas a la web de Apple y miras lo que han sacado, pero tú tranquilo, no sé qué. Entonces me conecté a la web de Apple y ya directamente lo vi. Y digo, bueno, ¿qué hago? Porque tenía que empezar a trabajar a las 3:30, se eran las 2:30. ¿Qué hago? ¿Me lo compro o no me lo compro? Digo, bueno, pues luego cuando llegue a casa tranquilamente lo veo. Pero casualmente ese día se retrasaron mis alumnos y bueno, empecé a verlo y me gustó mucho. Y bueno, pues una cosa llegó a la otra y digo, bueno, pues voy a llamar a la Apple Store simplemente para informarme y tal. Y llamé a la Apple Store y ya cuando llamé digo, no me la voy a comprar. Y recuerdo una cosa curiosa, que cuando llamé a la Apple Store se puso un chico y digo, mira, que es que quiero comprarme el nuevo MacBook Pro que han sacado con procesador Core 2 Duo. Le recalqué que fuera Core 2 Duo porque bueno, no quería que me cobraran el antiguo. Si no estaba, que acaban de salir a lo nuevo, no quería que se equivocaran. Me dice, no, MacBook Pro. Dice, no, si no ha salido. Digo, mira, conéctate a la página web de Apple y lo verás. Y el chico, veo cómo se conecta a la página web de Apple y dice, no ha salido. Digo, no, pero actualiza la página. Y luego actualizó la página, hostia, sí que es verdad, se acaba de salir ahora. Digo, pues quiero uno como ese. Y en ese momento un poco me lo compré, que tardé, pues yo creo que fue media hora después de que lo sacaran. Que fue una locura total, ahora lo pienso, porque yo que sé, tenía que haberlo mirado mal, ¿no? He tenido la suerte de que yo pienso que ha sido una gran actualización del MacBook Pro, pero que me la podían haber colado, yo que sé, me fijé, pero me tenía que haber fijado más profundidad, me la jugué un poco, pero es que llevaba esperando mucho tiempo y yo que sé, no pude aguantarme las ganas. También pensaba que iba a tardar en traérmelo y tal, y quería tenerlo para el fin de semana de Madrid, así que aquí está, una maravilla. Bueno, ya hemos comentado un poco todo lo que queríamos hablar. ¿Algo que aportar a esta hora y media de charla? ¿Para cuándo es tu siguiente screencast? ¿El mío? Pues eso lo tuyo, hombre, ya. Ya, ya. Ahora mismo deberías estar grabando un screencast de esto. Claro, tío. Así enseñas a la gente. No, he hecho una captura aquí. No. No me lo puedo creer. ¿En serio? Está la captura con las llamadas y con todo. No, ayer puse una encuesta entre comillas, porque bueno, ya no me quedaban ideas, a ver qué quiere la gente, ¿no? Porque al fin y al cabo la gente es la que lo ve, entonces aunque yo quiera hablar sobre algo, si a la gente no le interesa, ¿para qué lo voy a hacer? Y la verdad es que me lo han puesto un poco difícil, porque me han pedido Automator, que no tengo ni zorra. me han pedido también Terminal, que me quedé como Terminal, esto es Mac, no Linux. Y bueno, algún programa más, Final Cut, que tampoco lo tengo. Me han pedido cosas difíciles. Algunas sí que puede que las haga, otras no creo. Lo único, lo haré con más calma, porque estas últimas cuatro semanas ha sido horrible. Ahí eran 4 horas cada tarde. Es que tienes uno por semana o uno cada dos semanas. Uno por semana. Entonces fueron los 3 primeros uno por semana. Y todo el mundo con los comentarios y emails, que por qué no ponía más. Entonces, claro, a los primeros me daba igual porque tenía los 6 primeros, están grabados desde septiembre, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aunque Salva me dijo, utiliza tal para que salgan las capturas. Claro, no podía usar nada porque estaban hechos, no los iba a volver a grabar. Entonces, eso me daba igual poner uno o dos a la semana. Pero claro, luego dije, voy a seguir con iLife. Y claro, iLife ya es mucho más largo, ya eran 20 minutos por screencast, el de iMovie que lo repetí 4 veces. Yo lo que haría es uno mostrando las funcionalidades básicas de Quicksilver, porque Quicksilver es un grandísimo programa para Macos 10 y hay mucha gente que no lo conoce, no lo ha usado. Sí, entonces, eso estaría bien, ¿eh? Sí. Sí, mira, es uno de los comentados. Quicksilver es un mundo paralelo, ¿eh? Es una dimensión paralela, es un mundo aparte, o sea, es algo que te permite hacer prácticamente de todo, o sea, hay plugins. De verdad, yo no lo conocía, yo lo conocía porque mi amigo Ramón, bueno, un amigo mío de toda la vida también, que también tiene un poco el bug, está totalmente enamorado de Quicksilver. De hecho, le gusta tanto Quicksilver que ha llegado a desinstalar Spotlight de su sistema operativo. Yo lo estoy pensando, y no es broma, o sea, es que no uso para nada Spotlight, no sé para qué me va a servir, porque con Quicksilver lo encuentro todo súper rápido, me muevo por las carpetas, de hecho yo creo que hasta podría desinstalar Finders directamente, o sea... Sí, había por ahí, lo publiqué yo, creo que fue antes del verano, un Macos 10 minimalista, en el que no había ni siquiera ni barra de menús, ni dock, lo único que controlaba todo el ordenador era Quicksilver. Sí. Y se manejaba sin ningún problema, o sea que es que, aunque al principio parezca un poco complicado y no parece que tenga mucha utilidad, instalar los Quicksilver y luego ver cómo funciona, porque va a sorprender, a la larga va a sorprender bastante. Sí, yo creo que sí, que al menos un screencast para ver lo básico de Quicksilver estaría bien. Sí. Tomo nota. El tema de lanzar aplicaciones, copiar archivos, mover cosillas, ¿sabes? Esas cosas... Lo básico, porque es un programa enorme, tiene tantos extras. ¿No? que te puedes morir ahí. Yo, por ejemplo, yo le comentaba a Pedro el otro día que yo no uso el botón de apagar de mi ebook, lo que hago es pulsar activar el Quicksilver y escribir shutdown y enter. O sea, pero por ejemplo, eso para mí es más lento que pulsar control al expulsar. Lo pulsas en 4 teclas y se apaga mucho más rápido. Ya, pero una vez ya coges la dinámica... Es cuestión que sufrir. Sí, es cuestión de acostumbrar. Sí. Es verdad, es verdad. Dime. Bueno, nada, que es cuestión de acostumbrarse. Y una vez que te acostumbras a usar Quicksilver, es que es una caña, es que tenéis que probarlo. Eso no se puede explicar probándolo, de verdad, o viéndolo en Netflix, así que ya sabes, Samuel, pues, te ponemos deberes. Sí, creo que en Applesfera hice un post de unos videocasts, unos screencasts bastante buenos de Quicksilver, pero claro, en inglés. En inglés. O sea, que sí. si queréis echarle un vistazo a eso, pues... Si bueno, no pues a lo mejor simplemente les quito el audio, hablo yo encima y... al menos no van a tener ese fondo tan horrendo que tienen los screencasts de Thomas. Cabrón, ¿no? Samuel, dime algo, defiéndete. ¿Mis fondos o tus? O los míos, pero porque son horribles. Sí, hombre, ese fondo que pone Somac, tío. No, va, eso, sí. Hacía sí, mucho sí. tiempo que no lo veía eso yo. Eso lo uso una vez. Eso no vale. Sí, no, el último screencast que has hecho, que creo que tienes un tío así como dibujado haciendo snow, ¿no? Sí. Ese está bien. Ese es en mi usuario, ¿vale? Los otros estaban hechos en otro usuario que creé aparte. Ajá. Y claro, el primero, por ejemplo, sale el fondo del sistema, el que trae por defecto. Y luego dije, pues vamos a añadir aquí otro. Y los últimos, los de iLife, están montados sobre mi usuario. Ah, bien, bien, bien. Pues ese concretamente es de una página que tú pusiste en Applesfera. Está hecha así con un toque flash, pero... Ah, ya. El post de fondo de pantalla. Sí. Es que me bajé muchos, me bajé como 30 por ahí y los puse en aleatorios y van cambiando por ahí. Van ellos solos turnándose. Está bien. Bueno, mientras no me pongas otra vez el de Soma, que eso no lo veía yo desde Windows 98 al menos. Qué malo, tío. Bueno, yo venía aquí a hacer un poco el troll, porque esto era un podcast de Apple, ¿no? Esto era un podcast de Apple, ¿no? No de screencast. Pues sí. Bueno, perdón. Bueno, hemos hablado un poco de tantas cosas. Sí, ya. Veis. Bueno, yo les envié un guión a estos dos sobre qué teníamos que hablar. Y bueno, yo no lo he mirado ni una vez y supongo que ellos tampoco. Y no, me gustaría hablar por hablar. Sí, ¿para qué vamos a engañarnos? No lo hemos mirado nada. No. Yo lo leí una vez, lo recuerdo. ¿Sí? Yo lo tengo por ahí en el Gmail, pero no sé. Bueno, ¿Salva algo que aportar? A esta conversación. ¿Qué quieres? ¿Más caña? ¿Más caña aún, tío? ¿Qué quieres? ¿Que te dé más caña, no? Pues ya. Yo creo que ya he repartido suficiente sopa, ¿no? En todo el podcast. Ya la gente me va a pillar manía y eso y ya. Bueno, que nada, que me lo he pasado muy bien con vosotros haciendo este podcast. Y no sé, yo creo que hemos hablado de todo un poco, ¿no? Y eso es lo bueno, que estas cosas pues te permiten pues conocer gente, dar tu opinión. Y no sé, está muy bien, ¿no? Eso. Y a ver si nos continuamos leyendo en Applesfera, en Resistencia Sutil, en Gambetta y estos sitios, ¿no? En 412 también. El Soma, que se ve, Samuel, con publicidad en tu blog, en tu podcast, tío, que... No, que no. Sí, lo van a ver el mismo que Kir Marta, ¿no? No, yo también me lo pasa muy bien, ¿sabes? Que el otro que hicimos... bueno, nos bajamos también genial hablando de todo esto. Y nada, espero a ver si lo repetimos pronto y a ver si nos vemos en otra quedada. ¿Barcelona? Real. ¿Barcelona? Sí, eso, porque, eso. Claro. Porque claro, una cosa apoyo, es... Apoyo Barcelona en la moción. Pues a ver bueno, es verdad. Sí, yo también hago esa moción. Apruebo la moción. Habrá que verlo. Oye, también podemos venir a Alicante, que no pasa nada, ¿eh? Que aquí en Alicante se está también muy, muy a gusto. Aunque no vayan por alguna vez. Somos tres contra uno. Esto... ¿Sois tres? La mayoría. ¿Qué tres? Salvaba. Pero bueno. Cristina, yo, tres. Ya está. Vamos. Bueno, Cristina no está en este podcast, pero bueno, yo creo que va a ser que sí, que va a votar Barcelona, seguro. Sí, sí, sí. Bueno, ya veremos. A ver si organizamos alguna chula y sobre todo, Samuel, que te quedes un poquillo más, tío, que casi no nos dio tiempo ya saludarte. Nada, es que ese día yo me iba a las 6, ¿vale? Entonces, estaba liado ya. Claro, sí. Es que yo simplemente hay que ahorrar para el iPod Video y no me podía gastar mucho. Entonces me acoplé con la universidad y claro, me salía todo gratis, autobús, entrada, todo. Entonces, bueno, me acoplé allí. Hola, ¿me apuntas para eso? Y claro, así me tuve que hacer lo que ellos hacían. Y claro, salíamos a las 6, son 4 horas hasta Zaragoza. Y Ya. era imposible quedarme más. Si yo tú conociera Buah. a alguien o eso, sí que me habría quedado y me volví al día siguiente. Y por eso es que quiero yo Barcelona, porque claro, ahí vive mi hermano, puedo estar todo el fin de semana y me acoplo. Anda, ya. Ah, Claro, me acoplo claro. Es de que gratis. bueno, pues a ver si lo hacemos y sobre todo ahora ya que estamos hablando de esto, que la gente no se esfuerce tanto, porque bueno, sé de mucha gente que me ha escrito que me dijo que nos vio por allí, pero no nos dijo nada. Sí, es Y verdad. En el es blog un había una poco. persona y al chapar le dijo, pues muy mal, no sé qué, que no tengas un blog no significa que no te puedas acercar y Claro, tal. ¿no? Puedes entrar, ¿no? Y no solo esa persona, mucha gente que nos vio y dijo, bueno, tal, pero simplemente saludarlo, porque que no tengas un blog, porque no hayamos hablado nunca antes, no quiere decir, pues mira, te acercas y dices, mira, pues mira, a mí me gusta normal, yo leo en tal sitio, vamos a hablar de esto, pues yo veo qué tal, simplemente para hablar un rato, o sea, ahí no hicimos a nada más. Que comentar un poco entre amigos pues el tema de los temas que nos gustan. Y además, pues bueno, si lo hacemos en un sitio en el que estamos rodeados del stand de Apple, que este año no fue muy grande, por cierto, pero que bueno, que es un ambiente muy bueno y sobre todo es una oportunidad única, porque claro, cada uno somos de un sitio y que nos volvamos a juntar en un sitio todos otra vez. El mismo día y tal, pues es complicado, pero Es muy complicado. claro. Estamos demasiado separados, ¿no? Todos. Cada uno es Sí. de una punta de España. Pero Y bueno, esperamos algo. que. No, algo súper curioso que me pasó es. Adrián me parece que se llama el chico del MacBook Pro, Sí, ¿verdad? Que tenía sí, la. sí, sí, sí, sí, Yo Adrián, sí. no sabía, no tenía ni idea de quién era esta persona, ¿vale? Entonces me lo dijo al chapar, me lo puse en Flick. Y me dio su nick, ¿no? Que me parece que es a Cita 121 o algo así. Y ayer Sí, ahorita que recibió. jugando en la Xbox, veo a la gente que está conectada y veo que está él. Y yo, pero si esta persona me conoce, la tengo aquí y no tenía ni idea de quién era. Y no sé, me parece súper curioso, ¿no? Hasta qué punto este es como lo de los tres pasos, ¿no? Que en tres pasos te puede conocer cualquier persona. Sí, eso nos pasó también con un chico que había por allí que después de presentarse, bueno, con todo el jaleo, nosotros estábamos grabando para Apple Cash y tal y no pudimos hablar mucho. Un chico que había por allí estaba, por ejemplo, estaba Pedro de Custom, del blog de Custom, Sí. y claro, yo me enteré que era ese Pedro al día siguiente. Y se lo dije cuando fuimos al Starbucks, digo, Es Pedro, que tío, que no sabía que yo eras tú. tampoco O lo sea, sabía. me habían dicho, mira, este es Pedro, pero claro, Pedro es el visto, yo no sabía que era exactamente él. Y un chico, por ejemplo, que había por allí de Arraigues, mucha gente tampoco sabía quién era, es Jonathan Rueda. Bueno, es uno de los chicos, a lo mejor lo conocéis por Anisoft, que en algún blog ha comentado cosas. Pero claro, pues la próxima vez, ya que hemos tenido esta primera experiencia de conocernos todos, pues una presentación un poquito que. O con unos cartelitos tipo Hello, my name is tal, porque son mucha gente y no sabemos exactamente con quién estamos hablando porque nunca Sí, nos hemos visto las caras. claro. Entonces, claro, es complicado y bueno, yo pienso que la siguiente sí, tiene que venir mucha más gente y sobre todo los que vengan, pues que se acerquen por allí, que no pasa nada, que ahí estamos simplemente como cualquier usuario más, que no somos nadie más. Bueno, la próxima con Icing. El podcast lo convertimos en videocast, ¿no? Y estrenamos la Icing. Que además Sí, ahí está. yo. El otro día estaba yo, ¿no? Me conecto por la noche y me dice al chapar, pon la Icing. Y yo, tío, que son las 11 de la noche, estoy tumbado en la cama en pijama. Ponla, que nosotros también estamos en pijama. Bueno, Samuel, eso queda un poco mal, ¿eh? Yo. Sí. Qué grande que eres, Samuel, Es tío. que me quedé. Eso es de Yo me la quedé en absoluta, blanco. tío, que tienes. Yo me Eso es quedé en digno de blanco. elogiarse, tío. Dije, uy, creo que voy a eliminar este contacto de iChat. No, no me conviene tener esto aquí. No, pero yo te digo una cosa. Yo ahora que tengo la iChat incorporada en el portátil, que es simplemente pinchar en un contacto y hablar, me resulta comodísimo hablar así. De hecho, con Juan Carlos, precisamente, últimamente, que siempre estoy hablando con la iChat porque paso de escribir directamente. O sea, estamos hablando con la cámara. Y mira, el otro día estábamos estaba yo en el trabajo y él en su casa y estuvimos hablando tranquilamente sin. sin necesidad de escribir, súper cómodo, o sea que es una maravilla. Y hay que usar más, porque la verdad es que no lo usamos. Salva, te tienes que comprar un Mac nuevo, tío, con un iSight. Sí, sí. Mira, qué fácil es decirlo, tío. Qué fácil es decirlo y cuánto cuesta irme a la pastor y dejarme la pasta ahí, tío. ¿Qué me vas a contar? Menos vídeos de Galáctica y más MacBook. Ya, tío. Pero bueno. Hostia, que por cierto, el DVD que me compré de los Borg, hostia, está muy bien, pero la putada es que hay una versión en sudamericano, tío. O sea, no está doblado al español. O sea, la parte de Voyager, un horror, pero bueno. Español neutro, sí. ¿No? Que dicen. Sí. Sí, sí. Es horrible. Bueno, sobre todo para nosotros nos suena muy, muy mal. A mí me suena muy mal. Sí. O sea, yo es que oía picar, no se puede priorizar la computadora y dije, no puede ser. No puede ser. El wormhole. O sea, sí, dice, sí, no estamos llegando al wormhole. Bueno, no, pero bueno. La verdad que te acostumbras, porque yo, por ejemplo, estoy viendo Voyager y al final te acostumbras a cómo hablan y tal, pero bueno. Estamos hablando de Star Trek aquí también. Llevamos, bueno, el Skypecast lleva abierto 3 horas y 1 minuto y 51 segundos y de conversación llevamos, contando la de Salva, 2 horas, 21 minutos y 24 segundos. Pues nada, maratón. Bueno, lo voy a cortar por la mitad, creo yo. ¿Lo vas a cortar por la mitad? Sí. Joder, qué malo que eres, tío. Sí, sí. Es que así la gente la obligas a que entre la semana siguiente. Ah, o sea, vas a distribuirlo en dos partes. Qué claro, cabrón. Claro. Qué jugada de marketing. Bueno. Yo, hay que cortar ya que esto se... Sí. Bueno, es que más que nada tengo la batería del MacBook en rojo, ya el simbolito. Le quedan 34 minutos. El enchufe está arriba a la izquierda, es el cuadradito ese que tienes que conectarlo ahí. Pues eso, oye, gracias por haber estado ahí y por levantaros antes un domingo. Bueno, Salva, Pedro, eso. No, Pedro llegó tarde. y eso, despediros. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos y ya nos vemos, nos oímos, nos leemos y todo eso en la blogosfera. Bueno, sí, yo tengo una sensación de déjà vu porque creo que ya me he despedido. Ya nos hemos despedido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya hace media hora, pero bueno, otra vez, pues, que me ha gustado mucho hacer este podcast con vosotros y nada, espero que nos continuamos leyendo por los blogs, Appelsfera, Gambetta, Resistance Fusil, 412, Softmax, lo que sea, ¿no? A mí me gustaría acabar con la frase... Tú también puedes hacerlo. On the seaside, in the sea.